sueño que apagó nuestros miedos derrotados por un golpe de valor. Cuando volvieron, ¿dónde se escondió el sol que iluminó las palabras que narraban una historia de pasión? ¿Dónde se fueron? ¿Dónde se fueron? Juramos no vender el alma. Pensamos en seguir la causa. ¿Quién nos robó aquellos años de emoción? ¿Y quién se empeñó en dar la vuelta al corazón? ¿Acaso fue la razón? ¿Acaso fue la razón? ¿Cómo pudo ser? Ahora es fácil de creer que las nubes se envolvieran ideas y el placer. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Dónde pudo ir tanto afán por descubrir, tanto amor desmesurado, tantas ganas de vivir? ¿Dónde se fueron? Años de